Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, tuvieron lugar el día 15 los actos de organizaciones de trabajadores para tomar juramento. Participaron Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y de la Unión de la Juventud, la Unión de Trabajadores Agrícolas y la de Mujeres y sus miembros. En el acto de los jóvenes estudiantes, celebrado delante de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, los participantes, siguiendo la voz guía de Chun Yong-nam, primer secretario del Comité Central de la Unión de la Juventud, tomaron el juramento de apoyar con fidelidad la dirección revolucionaria del Songun del mariscal Kim Jong-un, según el legado del dirigente Kim Jong-il. En los actos de trabajadores agrícolas y de mujeres efectuados en la granja cooperativa Unha del distrito Onchon de la ciudad Nampo y en la Casa de Mujeres de Pyongyang, respectivamente, hubo informes e intervenciones.